Una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves, empezamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de información, que en este caso iba a ser pues unas grabaciones, unos audios de pues unas charlas que hubo el pasado 12 de junio y unos audios que nos han hecho llegar desde Chiapas. Recordar que pasa en el mundo todos los jueves de 8 a 9 en Contrabanda FM 91.4 y en www.contrabanda.org. Repeticiones los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Y en cualquier momento, pues bueno, podéis pinchar en quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí semanalmente vamos colgando los programas que vamos emitiendo. Finalmente, recordar el mail de contacto del programa, que es quepasaenelmundo@gmail.com. Y nada, pues bueno, estamos en estos especiales del mes de agosto. Recordar que, bueno, no estamos en Barcelona y, bueno, hemos dejado sobre todo programas de audios. Y nada, pues el programa de hoy va a haber un par de cortes de entrevistas a Nathaniel Hernández, que es uno de los dirigentes o de la gente que se más se mueve en la zona costa de Chiapas, allá en el municipio de Tonalá, que han creado, pues bueno, un consejo autónomo. Y bueno, pues Nathaniel Hernández ya ha sufrido una agresión y bueno, pesa sobre él una orden de aprehensión. Habla de las resistencias al pago de la luz, del alza de los precios de la tortilla y del orden de aprehensión dictada en su contra. Y después, el pasado 12 de junio, pues se realizó en el Centro Social Ocupado La Astilla, allá en el Hospitalet, una jornada solidaria con la costa de Chiapas, organizada por el Grupo de Apoyo a la Zona Costa. Y bueno, pues vamos a escuchar el audio de la charla dada por Blas Pérez, que es miembro del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa, y de Arturo Landeros, que es del colectivo Mexicanos en Resistencia, que él va a hablar más, pues bueno, sobre militarización en México y en el resto de Latinoamérica, y también va a dar apuntes sobre, pues, la lucha del sindicato Luz y Fuerza del Centro, que fue desarticulado y desarmado por la cara por el gobierno mexicano. Pues nada, vamos a pasar a escuchar estas entrevistas. Bueno, en estos momentos, la situación en el que nosotros estamos es que tenemos entendido que existe una averiguación previa en mi contra, a razón de que hicimos hace 2 semanas un bloqueo carretera en la ciudad de Pijijiapan por la negativa de la CFE al reinstalar el servicio eléctrico de la comunidad de Los Pinos. Entonces, este bloqueo duró más o menos como 7 horas. Y el delito del que se me acusa es de ataques a las vías de comunicación. Entonces entendemos que también es como parte de la estrategia del gobierno hacia los movimientos sociales y también es como para detener nuestro proceso organizativo que llevamos aquí desde hace ya varios años como adherentes a otra campaña. Y también tengo entendido que solo estoy señalado ahí, nada más yo. No hay otro compañero más. Supongo y quiero entender que es porque, pues, es como la persona a quien más han focalizado en algún momento determinado. Y que este movimiento no soy solo yo, sino detrás de este movimiento hay más de 1000 compañeros, quizá, de los que integramos la organización que está en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica en la zona. Y también. La situación está en que si en algún momento determinado se logra ejecutar la orden de aprehensión en mi contra, pues tendríamos que preparar quizá mecanismos de apoyo, ¿no? Para poder obtener mi libertad inmediata, porque se trata de un delito del fuero federal. Entonces no es tan fácil de alguna forma poder desligarse de esa responsabilidad que me imputan, ¿no? Como el delito de ataques a las vías de comunicación. Lo cual entendemos que no amerita, pues para nosotros no amerita una situación de ir a la cárcel en algún momento determinado. Y el señalamiento lo hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Policía Federal Preventiva, directamente, porque se sienten, según ellos, vulnerados o que existe un delito del cual no es. Pues. Y en este momento yo creo que la organización, nuestro movimiento de la resistencia civil está en mejor momento y por eso, por algunas razones, por eso que quisieron hacer esta denuncia en mi contra para frenar, ¿no? El crecimiento de la organización y también para ir como fraccionando nuestro movimiento y así intimidar a nuestros compañeros. Y bueno, también como parte de eso, Nosotros tenemos, estoy trabajando, colaborando en el Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa, y nuestra participación en ese momento fue básicamente de observación al movimiento que hacían los compañeros del Consejo Autónomo Regional de la zona costa de Chiapas. Y bueno, también si en algún momento determinado se ejerce la acción penal en mi contra, pues considero que los compañeros de otros lados también deberían, como, deberían darnos el respaldo y el apoyo en otros lados, para que también se vea que este movimiento no es nada más aquí en esta zona. Bueno, pues ahora, bueno, me siento tranquilo, espero que no pase a más, que se pueda solucionar de alguna manera, tratando de, quizá teníamos pensado hacer la interposición de un amparo cuando sepamos que ya hay, ya está concretizada la orden de aprehensión. Pues también en la, hace ya como 4 o 5 meses, a partir de enero para ser exactos, en el municipio de Tonalá se inicia un movimiento de resistencia en contra de del alza de precios. Es bastante generalizado porque se dio el alza del gas, se dio el alza de la gasolina, y a raíz de eso se da el incremento desmedido del costo de la tortilla de 9 pesos a 12 pesos. Entonces pareciera algo como absurdo, ¿no? De repente estar como en contra de esta alza de precios por la tortilla, pero para nosotros como mexicanos es el alimento básico también, y que es lo que no puede faltar en un momento determinado. Entonces el movimiento de resistencia civil aquí en la zona se dio a la tarea de ir organizando por barrios y colonias, y la idea al principio era distribuir la tortilla barata en los barrios, lo cual se consiguió a raíz de que se contactaron a personas de la industria de la masa y la tortilla, que nos vendieran la tortilla más barata, y se logró hacer todo un proceso organizativo en más de 15 barrios. Y pues eso dio resultado de alguna manera, de forma emergente, para solucionar el problema en el cual estábamos, del cual estamos enfrentando. Pero después de que hicimos todo esto, también vino la contraparte de esta situación, que fue todo un contexto de amenazas, de intimidación, de persecución, incluso hacia la gente que tiene su venta de tortilla en barrios y colonias, por parte de los industriales de la masa y la tortilla, porque para ellos es como perder también la fuerza y perder el poder que tienen en la zona, el monopolio, la gran mafia que llamamos nosotros, ¿no?, de la tortilla. Además acaparan toda esta, la venta de la tortilla en el municipio, y como parte de su campaña de ataque hacia nosotros es que no haya ningún industrial, ningún tortillero que nos venda la tortilla más barata en la zona. O sea, todos los que han colaborado con nosotros de alguna forma los han amedrentado, los han intimidado, amenazado, y se echan para atrás en este proceso que llevamos. Y bueno, también nosotros lo que tratamos de hacer es implementar como una tortillería independiente de todo este grupo de mafiosos. Pero también tenemos como el otro problema más grande, es que no tengamos acceso a la compra del material para realizar la tortilla, ¿no? Incluso el gas, por ejemplo, que es indispensable. Y bueno, también han habido constantemente amenazas a los compañeros, no solo hacia nosotros, sino también a los compañeros de barrios y colonias, y persecución por carros y por motocicletas a los compañeros que distribuyen la tortilla barata en los barrios. Y también nuestro movimiento es bastante claro, y ha sido muy claro con las autoridades municipales, estatales y federales, de que no es un movimiento donde genere ganancias para hacernos ricos, ¿no?, con este movimiento, sino también es un movimiento básicamente de resistencia y de crear un proceso organizativo para enfrentar esta situación, esta carestía que estamos viviendo en esta zona, sobre todo, ¿no?, porque no hay empleo, no hay fuentes de ingreso para familias, y la única posibilidad es organizarnos y traer la tortilla barata al municipio. Entonces por ahora está la situación también de que, a raíz de las agresiones que sufrimos anteriormente en enero, también se vuelvan a incrementar estas olas de amenazas y de intimidaciones y de represión hacia nosotros y hacia el movimiento, porque pues está por ejecutarse una orden de aprehensión a las personas que nos agredieron, y que tenemos pensado que podría o no podría ser, ¿no?, de que exista mayores ataques hacia nosotros, pues. Y no solo es como el tema de la tortilla, sí, sino también se habla, el tema principal del movimiento es las altas tarifas de luz. Aquí nuestro movimiento se ha declarado en resistencia absoluta del no pago hasta que no haya una tarifa de luz, en coordinación con la red estatal de la Voz de Nuestro Corazón en Chiapas, en coordinación con la Red Nacional contra las Altas Tarifas de Luz, que está integrada por 7 estados de la República. Y en base a eso hemos venido trabajando desde hace ya más de 14 años, que nuestras comunidades no pagan ni un solo peso de luz. Y también se ha intentado que no haya cortes de luz por parte de la CFE, y se ha conseguido de alguna manera, ¿no? Entonces, y el proceso es aquí, empezamos con 2 comunidades y ahorita somos más de 14 comunidades y están por ingresarse otras 4 más al movimiento de las altas tarifas. Y no solo se toca el tema de la energía eléctrica también, sino se ve por las necesidades básicas de las comunidades, partiendo desde un derecho, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Y esto da buenos resultados, ¿no?, de alguna forma, porque nos ha permitido que las comunidades tengan mejores condiciones de vida, por lo menos, ¿no?, que se cumpla, que el gobierno por lo menos cumpla esa parte de atención en cuestiones de educación, de salud y de vivienda, ¿no?, y que también tenga derecho a la luz sin necesidad de pagar ni un solo peso, ¿no? Que es la organización de la costa, pero que está adherida a la otra campaña, está adherida a las diferentes luchas del país. Arturo, explicar un poco. La idea también, varias cosas. Una es agradecer a la gente de la Astilla que nos ha cedido el espacio, y la idea también es que sea un poco, hay gente que está en Guatemala o son parte de los proyectos de Guatemala, hay gente que de radio, hay gente que ya conoce el tema. Entonces, de alguna manera, hacer una pequeña historia, pero luego lo más interesante sería si de ahí sacáramos un debate o una historia más de hablar, ¿no? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Blas, bueno, que nos invitó al colectivo de Mexicanos en Resistencia para hablar de México, lo cual es muy fácil porque está de la chingada, y pues yo creo que con eso pues ya decimos bastante, ¿no? También es un poco difícil porque aquí como que hay mucho experto, ¿no?, y nosotros hablamos más o menos pues desde lo que vamos viviendo en lo cotidiano, ¿no? En el colectivo de Mexicanos en Resistencia, pues de alguna manera vivimos así eternamente encabronados, ¿no? O sea, noticia tras noticia que nos va llegando, pero la verdad es que tampoco nos hemos dado mucho a la tarea como pues para tratar de analizarlo y tener así como un discurso más armado de qué pasa, ¿no? Pero sí vamos viendo señales bien, pues bien importantes, ¿no? O sea, creo que ahora, hoy por hoy, el tema principal en México está siendo la militarización del país. Y es muy curioso porque justo ayer teníamos una reunión, bueno, tenía yo una reunión con unos amigos de Justicia y Pau, que acaban de sacar un estudio sobre militarización en Sudamérica, ¿no? Bueno, en Latinoamérica en general. Y era interesante porque hacían 2 análisis, ¿no? Uno sobre el gasto militar de Sudamérica, donde despuntan algunos países tradicionalmente armamentísticos, ¿no? Como Chile, pues de alguna manera también Brasil, ¿no? Pues se explica también en el sentido de la construcción de las fronteras, pues, ¿no? Decían estos compañeros que a partir del 1% del gasto el gasto militar, ya se considera que un país está militarizando, ¿no? Esto según la ONU. Entonces, por ejemplo, pues sí, Chile llegaba por el 6% del PIB, ¿no? Perú, Ecuador, por ejemplo, llegaban por ahí del 3, del 4, Venezuela, desde luego, ¿no? Colombia, no se diga. Brasil, o sea, también está ahí, bueno, pues una clara cuestión así también de este proceso que está viviendo Brasil como tirando cada vez más hacia el sentido imperialista, ¿no?, de la región. Bastante interesante, ¿no?, sobre todo cuando se ve en términos de recursos. bueno, Chile tradicionalmente pues también se va armando, dependiendo cómo se vaya armando Argentina, Perú y Bolivia, ¿no? Que son, digamos, como sus enemigos tradicionales. Entonces, bien curioso, porque cuando ves las barras, ¿no?, de los porcentajes, pues asusta la cosa. Pero, paradójicamente, por ejemplo, México, Guatemala, en general Centroamérica, pues no, la barra es chiquitita. No hay gasto militar importante, ¿no? Y gasto militar quiere decir, por ejemplo, que Brasil acaba de comprar 3 submarinos nucleares, ¿no? Que Chile va comprando aviones y no sé qué, ¿no? Y claro, México no. No tan a esa escala. Pero, por ejemplo, cuando cambiaban el estudio y se veían las barras, el número de soldados por 1,000 habitantes, ¿no? Entonces ahí parecía que era la inversa. Y entonces países como México sí se veía que en ese sentido, ¿no?, de pues cada vez iba siendo más de soldados, ¿no? Entonces, bueno, tampoco había una explicación que ellos tuvieran así muy clara, porque, bueno, nosotros tradicionalmente sabemos que bueno, en toda América Latina y muchos lugares en el mundo, entrar al ejército es una forma como de resolver, ¿no?, de una, pues no sé, de una salida económica a la pobreza, básicamente, ¿no? Eso, o entrar a cualquier estamento de las fuerzas represivas, pues siempre ha sido más bien eso, ¿no? Es una forma de salir de ahí. Claro que también tiene diferentes características entrar al ejército que entrar a la policía, ¿no? Y eso lo sabemos. Pero es interesante porque ese gasto o ese crecimiento sí se había mostrado mucho, muy claramente en los últimos 10 años, ¿no? Y también lo veíamos, por ejemplo, en una plática que tuvimos con Edgar Cortés, que fue mucho tiempo el director del Centro PRO de Derechos Humanos, pues ellos también iban viendo cómo la militarización estaba más allá, ¿no? En términos de reclutamiento, ¿no? En términos de estas cuestiones. Y también, pues, el fenómeno muy curioso, ¿no?, que se forman en el ejército, pero después entran a formar parte del sicariato, ¿no?, del narcotráfico. Entonces, bueno, el Estado los forma y, bueno, después se van de aquel lado. Entonces, bueno, pues el país en esos términos, pues, está bastante copado, digamos, ¿no? Y esto, obviamente, pues, bueno, se va viendo cada vez que el ejército sale como fuerza represiva, pues, a contener cosas como lo que sucedió en Oaxaca en 2006, ¿no?, como de alguna manera ha ocurrido ahora con lo de la Cananea, ¿no?, la mina también que ha sido liberada, digamos, ¿no?, de la protesta del sindicato de mineros. Y esto, y pues cada vez así como en este ejercicio más contundente, ¿no?, de la violencia. Entonces, esto es muy curioso porque también el punto del análisis se va sobre, de nuevo, ¿no?, el ejército crece, los soldados crecen, ¿no?, pero no es un autónomo. Al final de cuentas, quien lo posibilita sigue siendo, pues bueno, la parte legal de la historia, ¿no? Las reformas constitucionales que se van haciendo, muchas veces en lo oscurito, desde luego, ¿no?, para posibilitar que, por ejemplo, el ejército esté haciendo una labor que se considera anticonstitucional, ¿no?, que es la de salir a la calle, porque se supone que solo en tiempos de guerra, ¿no?, como en cualquier país del mundo, tendría que salir, ¿no? Entonces, incluso aunque se diga la guerra del narco y todo esto, ¿no?, pues, o sea, está ilegalmente en la calle. Otra cuestión también, evidentemente, es que la policía, ¿no?, la Policía Federal Preventiva o las policías municipales, pues cada vez van teniendo más, pues más miembros que se han formado en el ejército. Y obviamente esto, en términos de derechos humanos, pues es devastador, ¿no?, porque el ejército tú lo tienes para quitarle el bozar la correa y salir a reprimir, ¿no? O sea, no es un ente que esté capacitado para el diálogo con la ciudadanía o para, de alguna manera, para llegar a la negociación, ¿no? Tú, si le quitas la correa, es porque sabes que va a ir a golpear, ¿no? Y desde luego, pues cada vez más la protesta social en México, pero en toda América Latina al menos, pues está siendo más a través de focos muy localizados de resistencia, ¿no? En términos de recursos, ¿no? De recursos naturales o lo que llaman, por ejemplo, ahora la vía campesina dice recursos de la vida, ¿no? Que es, bueno, pues más bien lo que está, en cierto término, en juego, ¿no? Porque para las comunidades, obviamente, pues la vida es el territorio, y ellos dicen, ¿no? O sea, nosotros entendemos el territorio como un espacio de cultura, bueno, de vida, dicen, ¿no? Pero eso se entiende de cultura, o sea, no solo el recurso natural, sino que si no está esto, nosotros simplemente dejamos de existir. O sea, no nos podemos mover de aquí, ¿no? No porque se ponga el aeropuerto en Atenco y entonces digan que por acá está más chingón, pues bueno, ya se arregló el problema, desde luego eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Sin embargo, obviamente, pues esto cada vez va siendo más presente, al menos en ese contexto mexicano, que el Estado, ¿no?, que el gobierno, pues bueno, se está preparando para una lucha interna en estos términos completamente desiguales. Bueno, si quieren preguntar algo, pregúntenlo, ¿eh?, porque yo agarro mi rollo y no sé, ¿no? Sí, Pero bueno, ¿qué pasa entonces en términos de recursos, ¿no? Pues pasa lo que está pasando en general, donde están los recursos, estos recursos de la vida, pues bueno, se está reordenando el territorio, ¿no? Se está haciendo esta reordenación, desde luego, desde la visión del capital, ¿no? Que si ve el recurso como un producto comercializable plenamente, un commodity, toda esta historia. Y siendo así, pues bueno, entonces hemos visto como que hay diferentes armas, ¿no? Diferentes brazos que se despliegan en términos de apropiación de los recursos por parte del capital, ¿no? Y era por eso que poníamos esta gráfica, que pues básicamente habla de lo que es el TLC, ¿no? El TELCAN, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al menos en tres de estos brazos que hemos detectado, ¿no? A lo mejor son muy conocidos, otros no tanto, pero el TLC, desde luego, pues, todos sabemos, es como el brazo jurídico que de alguna manera posibilita el hecho de que para la transferencia de capital no haya fronteras, ¿no? No así para las personas. Pero esto acompañado, desde luego, de un plan de infraestructuras, como puede ser el Plan Puebla-Panamá, ahora rebautizado como el Proyecto Mesoamericano, ¿no? El Plan Mesoamericano, que ustedes saben que es toda esta historia de infraestructuras que se intercomunican desde Puebla, ¿no? Más o menos al centro del Estado de México, y que pues iba en un principio hasta Panamá, ¿no? Hasta la región del canal, pero ahora el relanzamiento que se acaba de hacer hace 2 años del Plan Mesoamericano lo conecta hasta Colombia, hasta la zona del Putumayo, ¿no? Entonces sigue siendo el PPP porque es Plan Puebla-Putumayo, y es muy curioso porque en todo caso se articula con lo que en Sudamérica es el IRSA, que es la iniciativa de infraestructuras para la región Sudamérica, ¿no? Bueno, por ahí lo tenemos, ahora también lo enseñamos, ¿no? Pero bueno, digamos que entonces tenemos este brazo legal, que es el TLC, ¿no? De acuerdo comercial, digamos, un tratado internacional que obliga a las partes y todo esto, ¿no? Tenemos el PPP como la construcción de infraestructuras, y aquí es donde vienen represas, hidroeléctricas, carreteras, extracción, ¿no? Bueno, extractivas, minería, petróleo, todo eso, bueno, incluso agrocombustibles, una serie de cuestiones. Cuestiones que están en ese lugar físicamente, pero hay que extraer, hay que sacar de ahí, ¿no? Entonces es cuando se muestran, por ejemplo, cuestiones como esto, que se llama NASCO, que pues básicamente es es la construcción, ¿no? De estos grandes ejes carreteros y de oleoductos y todo, que es lo que está mostrando aquí. El North America, no me alcanzo a ver así, pero bueno, que en todo caso tiene que ver con la construcción de supercarreteras, ¿no? Transportes intermodales, por vía, no sé, aérea, terrestre, todo esto, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que es como una gran fajita, ¿no? Que está succionando y que, pues sí, evidentemente tiene mucho esta dirección sur-norte, ¿no? Y también la parte de Canadá, que también es muy valiosa en recurso hídrico, que va para allá, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esta es solo la parte del proyecto mesoamericano, pero bueno, ya lo tenemos más o menos articulado, legal y en infraestructura. Pero otra parte fundamental es lo que se conoce como la SPAN, que es la Alianza de Seguridad para América del Norte, bueno, la Alianza de Seguridad para la Prosperidad de América del Norte, ¿no? Esto es algo, es un acuerdo que también es bien interesante porque, digamos, todavía el TLC, el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, fue algo que se llevó a los congresos, hubo un debate legislativo más o menos, ¿no? Obviamente no se tomó en cuenta la población en general para si estaba de acuerdo, ¿no? Pero al menos hubo un debate en el Congreso, ¿no? Esa es una cuestión simbólica. La SPAN, que es un acuerdo, digamos, para la seguridad quiere decir que entonces hay fuerzas, bueno, fuerzas policíacas, pero en realidad fuerzas militares, que pueden recorrer el territorio, ¿no? Pueden estar en México, en Estados Unidos, en Canadá, fuerzas especiales, por ejemplo, de Estados Unidos, pues sí, pueden tener operaciones en el sureste mexicano, por ejemplo, ¿no? Y eso es legal. ¿Cómo es legal? A través de este acuerdo, de esta alianza, y es una alianza, unos papeles que fueron firmados solo por los poderes ejecutivos de los tres presidentes, que entonces eran Fox, Bush y bueno, ya el de Canadá, ¿no? Casado. Que para el caso Casado. Es lo que nunca. Ese es el hecho, ¿no? Entonces, la parte legal, la parte infraestructuras y el brazo militar que lo ordena, ¿no? Obviamente, bueno, también entrar al concepto de seguridad, ¿no? ¿Qué significa seguridad para estas personas y qué significa seguridad para las comunidades, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos una primera diferencia. Seguridad, pues obviamente, ¿no? Fuerzas represivas, obviamente cámaras de videovigilancia, obviamente papel, bueno, identificarte, ¿no? Hasta el PROCEDE, por ejemplo, los programas de titularidad de la tierra, pues tienen que ver con eso, con la seguridad en la propiedad de la tierra, ¿no? En la tenencia de la tierra. pues eso es más o menos de lo que se habla cuando se habla de seguridad. Y entonces es muy, muy curiosa la otra parte, cuando dice seguridad para la prosperidad de América del Norte, ¿no? Y a lo mejor aquí América del Norte pues solo incluye Estados Unidos, ¿no? Que eso pues sería también ahí, daría varias explicaciones. Entonces, bueno, decimos esto, perdón por ir un poquito hacia, ¿cuál será la que sigue? Pero por ejemplo el IRSA, que lo mencionábamos, ¿no? La Iniciativa de Infraestructuras para la Región Sudamericana es lo mismo, es básicamente lo mismo, reordenando el territorio, ¿no? Poniendo estos ejes, 9 ejes también de interconexión, el Atlántico con el Pacífico, carreteras, represas, una hidrovía Paraguay, ¿no? ¿No? La gran hidrovía, conectando represas en el río Madeira, también ahí, ¿no? O sea, una serie también de, bueno, de latentes, y no tan latentes, sino más bien ya de existencia de conflictos socioambientales, ¿no? Que pues están ahí, pero claro, también de repente es más grave cuando en América del Sur, pues bueno, gente incluso como el Evo, como el Hugo, como Lula, pues lo están impulsando, ¿no? Y está dentro de sus proyectos, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, ahí lo dejamos un poquito como para la reflexión, porque no es algo que se escape, ¿no? Por más que pensemos que tal o cual gobierno puede ser esto, o puede estar nuestro corazoncito más puesto para ellos, pues bueno, igual es una cuestión de que esto, de quienes quedan en indefinición completa, pues siguen siendo las comunidades que están ahí, ¿no? Obviamente, la implicación que puede tener la construcción de una serie de represas de hidroeléctricas en el río Madeira, atravesando el Amazonas boliviano y brasileño, ¿no? Digo, para las comunidades, ¿no? Ya no hay que decir mayor cosa. No sé, perdón, voy a pasar varias... lo que pasa es que esta era una presentación que hicimos en Santiago de Compostela por una cuestión de maquiladoras, entonces, bueno, vienen unas que no están en el caso, pero vale. Ay, perdón, esta es una... Bueno, está trazada esta diapositiva porque lo que queríamos mostrar aquí es el poder de las transnacionales, ¿no? Comparándolo con economías, con países, ¿no? Con economías de los países. Por ejemplo, veíamos aquí Walmart, ¿no? Que acá no se conoce mucho, pero en América Latina en general, pues es como la gran empresa de grandes superficies. Corte Inglés. ¿No? Corte Inglés, una cuestión así, o un Carrefour, o cuestiones así, ¿no? Tan poderosa, ¿no? Su economía como puede ser la de un país como Ucrania, por ejemplo, ¿no? O ahí veíamos las petroleras como Petrochina, no sé qué, del tamaño de Finlandia, esas economías, ¿no? Pero cuando relacionamos estos datos, por ejemplo, con la columna de los... Bueno, este es anterior porque ha cambiado desde luego, ¿no? Pero los 10 multimillonarios, este es de antes de la crisis, que también es bien interesante, ¿no? Vemos al dueño de Walmart, ¿no? El Warren Buffett, que conserva su tercer lugar todavía, ¿no? Pues bueno, ahí en tercer lugar, ¿no? O sea, ¿dónde están yendo los recursos? ¿Dónde está acumulado el capital? Y claro, la nueva... Ah, caray, no, pues sí es la nueva. No, sí, porque está Carlos Slim en primer lugar. Sí, efectivamente, ¿no? Y yo creo que todo el mundo aquí conocemos un poquito la trayectoria de Carlos Slim. No todo. ¿O no? Pero este es un personaje mexicano, bueno, mexicano de nacimiento, aunque de una familia de origen libanés, ¿no? Como también hay muchos ahí muy potentes en la economía mexicana. Pero este es un hombre que antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, bueno, era un empresario, ¿no? Tenía sus negocios en bolsa, pero digamos así que en términos de del gran capital no era nadie, ¿no? 1994. Y de 94 a 2010, pues eso, el primer lugar mundial, ¿no? Entonces uno no se lo puede explicar, bueno, o no se los puede explicar también muy así libremente en términos de lo que implica el libre mercado que nos promulga, ¿no? Porque el libre mercado, en todo caso, bueno, pues dicen tiene que tener competencia, tiene que tener una serie de cuestiones autorreguladas, ¿no? Que evitarían que un personaje como Slim, que se dedicó a comprar empresas públicas, ¿no? Previamente quebradas por el gobierno mexicano, pues bueno, o sea, sacara provecho de ese proceso, ¿no? No sé si me explico, pero en todo caso, o sea, es el gran beneficiario de la privatización de las empresas públicas, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos muy campante. Y si siguiéramos la lista, empezaríamos a reproducir también una serie de personajes que han jugado ese mismo rol, ¿no? O sea, que fueron beneficiados por toda esa ola privatizadora de los 90s y que de alguna manera, bueno, pues sí, ahora brillan así en las sociedades internacionales, ¿no? El caso de Teléfonos de México, por ejemplo, que es de donde saca su mayor beneficio, ¿no? Telmex, que Telmex está presente en toda Latinoamérica, ya sea como Claro, que es la telefonía móvil, ¿no? O como América Móvil, o no sé qué, pues inunda a todos lados, ¿no? Y pues obviamente ha bloqueado también, o sea, ha monopolizado no solo en México, sino también en varias regiones de América del Sur, ¿no? Donde la otra competencia es telefónica, ¿no? Pero al final de cuentas estamos hablando como de un duopolio que van marcando las reglas de todo, ¿no? ¿Y esto por qué lo decimos? Porque ya sería también un poquito más como entrando en términos de lo que ha implicado la historia de la luz y de la energía eléctrica en México, ¿no? O sea, en México había, hasta octubre del año pasado, de 2009, había dos compañías públicas eléctricas, que eran la Comisión Federal de Electricidad, que es la que está en todo el país, digamos, ¿no? Y estaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que ocupaba la zona metropolitana, ¿no? Zona centro del país. Zona centro del país. Sobre todo México capital y los alrededores. Sí, bueno, sí, eso. Pero bueno, ¿qué diferencia había? A ver, y bueno, también es una historia interesante porque esta compañía, bueno, estos son, digamos, como dos compañías que han coexistido siempre. Fueron nacionalizadas en la década de los 60, ¿no? En un momento de, digamos, de sustitución de importaciones, de desarrollismo, ¿no? Porque así convenía la nación, porque entonces, bueno, se podían buscar tarifas más, más accesibles al desarrollo de la industria mexicana, ¿no? Estamos hablando de 1960. Entonces, bueno, funcionó más o menos bien, ¿no? Bueno, tuvo, digamos, como el estándar que podía haber tenido cualquier empresa pública, pero a partir de la entrada del neoliberalismo en 1990, bueno, 94, se dice siempre con la firma del Tratado de Libre Comercio, pero ya desde los 90, desde la llegada de Carlos Salinas de Gortari en 88, pues bueno, ya empezó todo el desmantelamiento de estas empresas. ¿Y cómo? Pues bueno, desde luego quitando pues quitando los dineros a las empresas, pero sobre todo golpeando a los sindicatos, ¿no? O sea, a los sindicatos de alguna manera también acorralándolos, ¿no? Bueno, desde luego corrompiéndolos, pero sobre todo también corporativizándolos, ¿no? De alguna manera también poniendo sus líderes, que venían muchos del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México 60 años. Entonces, por ejemplo, así hay una primera división entre estas dos compañías que decíamos, la Compañía Federal de Electricidad, la que está en todo el país, pues tuvo un sindicato bastante corrupto, ¿no? Que a la fecha lo tiene. La otra, la Compañía del Centro, tuvo el Sindicato Mexicano de Electricistas, que se planteó, yo creo, como uno de los sindicatos más, pues más autónomos, ¿no? Y más libres que ha tenido, bueno, tanto la historia mexicana como yo creo que la latinoamericana. La historia latinoamericana, el Sindicato Mexicano de Electricistas es un sindicato que habla de que la luz no es un bien de consumo, la luz es un bien público, por lo tanto, tiene que ser para todo el mundo. Ese es el planteamiento del Sindicato Mexicano. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, el SME, que así se conocen las siglas, ¿no? Pues ha participado históricamente, ¿no? Tanto financiando, bueno, primero en su lucha interna, ¿no? Hacia la compañía de luz, hacia el gobierno, ¿no? Por tener uno de los contratos colectivos, pues yo creo que estrella, ¿no? O sea, un punto ahí impresionante, ¿no? De garantías para el trabajador y sus familias, ¿no? De acceso a la vivienda, de acceso a la salud, de vacaciones, no sé, ¿no? De lo más armadito. Y desde luego, bueno, pues, o sea, imagínense lo que implicaba para un área metropolitana donde está la compañía de luz, que estamos hablando cerca de 30 millones de personas, ¿no? O sea, como un gran país también metido ahí, ¿no? Y sobre todo una de las zonas más industrializadas y, bueno, para qué contarles todo eso, pues claro que siempre ha sido un bocadillo muy apetecible, ¿no? Para el capital, para las empresas, para privatizadoras, para todo esto. Y pues bueno, nada, que pues con el pretexto también sin pretexto casi, ¿no? Con cualquier, bueno, claro, porque desmontaron todos los sindicatos por un decreto. Entraron la policía, todos los sindicatos del país, un sábado por la noche. Así es, bueno, hay una toma de la policía de las oficinas del sindicato. Bueno, más bien, hay un decreto por el cual la compañía de luz y fuerza del centro desaparece, ¿no? O sea, esto así, por decir así, ¡pac!, ¿no? El pretexto que habían agarrado, pues sí era una cuestión de una diferencia entre la elección del representante sindical, ¿no? Había dos en pugna, entonces, bueno, se acusaron de fraude unos a otros, bueno, cosa que pasa probablemente en cualquiera de estos ejercicios democráticos así, en sindicatos tan poderosos, no sé cómo decirlo, pero total que una cuestión sindical fue agarrada por el gobierno para amagar a la compañía, ¿no? Para cerrar la compañía, que a final de cuentas él es el dueño y puede decir, pues esto, bueno, no puede decirlo, pero lo hizo, esto se cierra y aquí se acabó la compañía de luz y fuerza. Si no hay compañía de luz y fuerza, no hay sindicato, ¿no? Entonces, bueno, pues cerca de 60.000 familias a la puta calle, ¿no? Y de la noche a la mañana, de un pues. Sábado, ¿no? Un sábado por la noche al domingo por la mañana, 60.000 familias estaban sin empleo. Así es. Y pues la cuestión ha sido que esas 60.000 familias pues han vivido, han estado resistiendo desde octubre del año pasado, ¿no? Más o menos como pidiendo, de alguna manera la cancelación del decreto, que es a luces inconstitucional, pero otra cuestión también bien importante, porque lo que alega el gobierno, por ejemplo, es la... Bueno, entre las cuestiones de ineficiencia y todo esto, diciendo que la compañía está cerrada, ¿no? O sea, la compañía no tiene materia de trabajo, o sea, no tiene maquinaria, no tiene forma de ser operativa, ¿no? O sea, es una cuestión así un poquito surrealista porque adentro están las máquinas, adentro está todo el equipo, están todas las cuestiones. Lo que dicen los del sindicato es, si la compañía, ¿no? Es decir, o sea, la parte administrativa no puede, déjenos a nosotros, ¿no? Nosotros podemos entrar y empezar a hacer funcionar la compañía de nuevo, ¿no? Una especie de cuestión autogestionada, ¿no? Obviamente, pues el gobierno, ¿qué va a decir? Pues que ni en pedo, y bueno, pues está ahí en la lucha. La historia que hay detrás de todo eso, pues obviamente también tiene que ver con el afán privatizador que se tiene sobre una cuestión que también estuvo trabajando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que fue el tendido de fibra óptica. Es decir, o sea, de alguna manera también, o sea, desde el gasto público, pues se había hecho, ¿no?, también una serie de inversión en infraestructura que ya una vez terminada, ¿no?, a costa, claro, de todos los contribuyentes. Entonces ya viene la privatización, ¿no? Quitar al sindicato, que es el principal obstáculo, y entonces sí ya dar todo el paquete completo, ¿no? ¿Quién compra una compañía de luz con fibra óptica instalada y todo esto, ¿no?, a precio de candelilla? Entonces, bueno, la lucha que está teniendo ahora el sindicato, pues va por ese lado, ¿no? O sea, tanto por la cuestión laboral como por la cuestión, obviamente, de lo que implicaría la privatización de la energía eléctrica en un país como México, ¿no? Y yo creo que Blas hablará más de ello. Sí, más sobre eso. Pero bueno, por ponerlo ahí, ¿no? Es un poquito como en el contexto, pero bien señalaba Blas también, ¿no? ¿Cómo pasó? O sea, ¿cómo desalojaron? Pues usando el ejército, ¿no? Para una cuestión que se supone, pues bueno, en todo caso, pues bueno, podría ser un tipo de policía ahí, relado civil o no sé qué, una orden, ¿no? Pues sacan el ejército con nocturnidad y todas esas historias y bueno, ahí está, ¿no? Entonces esto, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, no sé si... Lo que quieras, ¿no? Sí, no, o como o si quieren ir preguntando o así, para no liarnos mucho también con este tema, pero bueno, concretito, pues esas 60.000 familias siguen dando la batalla hoy, al día de hoy, ¿no? Hay una huelga de hambre que se está llevando a cabo en el Zócalo del centro de la Ciudad de México, ¿no? Hay de alguna manera también un poco de respuesta a nivel local, pero desde luego, pues... también la historia del gobierno cumplió mucho, ¿no?, con el rollo de desprestigiar también a la compañía, ¿no?, a esa compañía a la cual le fue cortando las subsistencias, ¿no?, bueno, el presupuesto y todo esto, ¿no?, y a un sindicato que pues también fue golpeando, ¿no?, a lo largo de los 15, 20 años que lleva el neoliberalismo en México, ¿no? Esta es una estrategia que también, bueno, si agarramos cualquiera de estas compañías, ¿no?, públicas o que fueron públicas, pues se pinta tal cual solo, ¿no? O sea, que de alguna manera también la forma en esta mala publicidad que hizo, o esta mala desinformación, esta desinformación que hizo el gobierno hacia el conjunto de la población mexicana, pues ha causado efecto, ¿no? Porque uno va por ahí y le pregunta, ¿qué opina usted de esta del cierre de la compañía de Luz y Fuerza? Pues te dicen, ah, pues qué bien, porque era muy ineficiente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé si entrarás en eso, pero pues de octubre para acá, o sea, muchas regiones del centro del país viven en apagón permanente, ¿no? Constante. Y peor todavía, porque quien se queda entonces a cargo de esto es la otra compañía, la Compañía Federal de Electricidad, ¿no?, aquella que tiene el sindicato corporativizado, y que de alguna manera no da abasto, ¿no?, no da abasto para cubrir toda esa amplia región que es el centro. Y lo que está haciendo, bueno, son casos así también muy, muy a la mexicana, ¿no? Se ha reportado casos de secuestro de estos sindicalizados del ESME, para hacer trabajos, ¿no?, de reparar un tendido o algo así, ¿no? La otra es que también está una especie de contratistas, ¿no?, que llevan y traen, pero aquí, bueno, los del ESME hacen también una cuestión ahí muy curiosa, ¿no? Dicen, pues claro, pero traen gente que está acostumbrada a voltajes de pueblito, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay una serie de muertes, ¿no?, de electrocutados y de cosas espantosas que se ha ido ocultando, ¿no?, que no se dice nada de eso, no sé qué. Entonces los del ESME pues también de repente van mandando, ¿no? Ya van ahí el recuento de cuántos trabajadores o contratistas han quedado ahí. Uh-huh. Y pues qué decir, ¿no? Y esto, y bueno, solo quería enseñar una última, a ver si llego. Bueno, podemos regresar, es que esto era de maquiladoras, pero Esto no sé, para mí siempre es como muy interesante, ¿no? Es una encuesta que hace una organización que es un poquito es bastante facha, pero de todos modos como que en metodología siempre se pule bastante, que es el Latino Barómetro, ¿no? Es bien interesante en términos también así como de ir a hacer encuestas de percepción sobre en la calle, la gente, pues básicamente de toda América Latina. Y por ejemplo hace esta, ¿no? Confianza en las instituciones de América Latina del año, bueno, claro, este es un poquito tardado, del 2004, ¿no? No ha cambiado mucho. Pero si vemos, o sea, los primeros columnas de confianza, yo creo que tenemos una explicación también, pues bastante de qué está pasando, ¿no? En primer lugar iglesia, segundo televisión, tercero fuerzas armadas, ¿no? O sea, bueno, claro, si vemos los partidos políticos hasta el final, pues también le podemos también dar bastante razón, ¿no? Pero, ¿cuál es el principal obstáculo también ahora para la organización social en México y para la defensa y la resistencia? Lo estamos viendo aquí, ¿no? ¿De dónde vienen los discursos, cómo se crean, cómo se implementan, pues, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí porque hay preguntas, pero complementamos por ahí. Bueno, yo a mí me tocaría hablar más o menos de lo que sería la parte de, por un lado, la organización donde estoy, que va a ser muy, muy pequeño, ¿no? Y por otro, un poco lo que está ocurriendo también, ¿no? O sea, detrás de cada situación de esto que está ocurriendo, hay pueblos en resistencia, porque tampoco no te dejan otro camino, ¿no? En la zona costa, por ejemplo, en el tema de la luz, ¿no? En la zona costa donde vivo yo, lo que te puede costar un recibo de luz cada dos meses puede ser el 40% de tu dinero, más o menos. Es diferente aquí, por ejemplo, allí la tierra no cuesta nada, cuesta muy poco la vivienda, ¿no? Que es, por ejemplo, sería el gran conflicto de este lugar, ¿no? De Europa, pero allá los grandes conflictos son por cosas como esa, ¿no? Que ya empezarán, ¿no? O sea, ya están empezando a cambiar también esa situación. Ahora la tierra empieza a costar dinero y el territorio se tiene que defender. Entonces, ante cada agresión que está ocurriendo, hay pueblos que resisten. Esa es la realidad en la que nos movemos. Y en esas resistencias hay represión. Entonces, la gran apuesta o nuestro gran como nuestra gran historia que tener que hacer es tener en cuenta que nuestro pequeño problema no es nuestro pequeño problema, sino es el pequeño problema generalizado, ¿no? Entonces es la creación de redes a nivel nacional de México e incluso hacia Centroamérica y hacia otros lugares, ¿no? Es la situación donde deberíamos ir trabajando, donde intentamos ir trabajando. Lo que ocurre es que es muy muy difícil, entre otras cosas, por las distancias, las fronteras, etcétera, etcétera. La idea, por ejemplo, en México ahora hay la Red Nacional de Resistencia al Pago de la Luz. Entonces, en la costa, la organización donde estoy yo empezó hace 3 años y éramos gente de 3 comunidades, una gente de 1 ciudad y poco más. Y ahora hemos crecido, ahora somos 17 comunidades, la ciudad y otras 2 comunidades de otros municipios, y hay contactos con otros municipios, ¿no? Eso a la vez se va construyendo en una red nacional que hay 16 estados de los que de la República se reúnen en diferentes lugares, ¿no? Para intentar construir esa red nacional de resistencia al pago de la luz. Entonces la gente que entra en resistencia no paga la luz y a partir de ahí hay diferentes mecanismos de represión y de darle la vuelta a esa represión, ¿no? Que en eso es lo que estamos nosotros, o sea, nosotros somos un grupo de resistencia a la situación en la que nos va llegando. La situación no es única y exclusivamente nuestra, es de todo el país, y tener conciencia de eso que está ocurriendo es lo importante. En el caso del... nosotros empezamos mucho antes que el sindicato mexicano fuera ilegalizado. Entonces, nos es difícil trabajar con el Sindicato Mexicano de Electricistas porque sus intereses tienen 2 partes, ¿no? Una es su parte como trabajadores, ¿no? Que era sus buenas condiciones laborales. En las comunidades no es así. En las comunidades el gran problema, en las comunidades pequeñas, pues en Guatemala está ocurriendo lo mismo. Lo que pasa es que es con Iberdrola, ¿no? Que es una empresa española. En México es con Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa nacional preparada para la privatización, ¿no? O sea, están preparando esa situación para la privatización. Entonces, en comunidades el problema es que es impagable. Simplemente es que entres en resistencia o no entres en resistencia, no la vas a pagar porque no se puede pagar. O sea, la gente no tiene el dinero real para poder pagar. O sea, es decir, es muy fácil crecer como organización. Porque es decir, no tienes que hacer nada, simplemente decir, es que no pagamos. Y la gente va a decir, es que no voy a pagar igualmente porque no tiene el dinero real para poder pagarlo. O sea, en ese sentido, aprovechamos la situación de esa situación para ir creciendo como organización. ¿Qué pasa? Que eso no vale, ¿no? Porque si solo es eso, llegará un momento en que o nos chinguen a la gente más líder o no sé qué, que se acabe el movimiento. Entonces, la idea es de ir construyendo una más todo un pensamiento de coyuntura general, ¿no? De qué situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Cómo el neoliberalismo está acabando con todos, en especial en América Latina. Aquí ya está acabado, no hay pedo, ¿no? O sea, ya está, ¿no? O sea, hay una conciencia real de dentro de un sistema. En América Latina no. O sea, todavía está la discusión sobre qué modelo queremos. Esa es la diferencia fundamental. Aquí el modelo es claro, es este, no hay otro, pum. Allá todavía hay unas discusiones muy importantes sobre territorio, que significa que es la tierra no es de nadie, la tierra es tierra, y a partir de ahí discutimos cómo se gestiona esa tierra, ¿no? En el caso mexicano, además de la revolución, existe el ejido, que es que la tierra no es de nadie, la tierra es de la comunidad. Eso viene tradicionalmente, ¿no? O sea, de tradición hasta hoy, que eso es lo que hablaba del Procede, que es el intento de que las tierras se privaticen, ¿no? O sea, de que digan, en vez de que este edificio es nuestro, que digan, no, pero este trocito es de tuyo, este trocito es tuyo y este es tuyo, ¿no? Ese es el intento, que es una discusión. Todavía en América Latina esa discusión no está ganada, ¿no? Esa es la gran diferencia, yo creo, que para entender los procesos que ocurren allá, en diferenciación de lo que ocurre aquí, ¿no? Siguiente tema, los recursos naturales, ¿no? Son los grandes temas. Donde hay recursos naturales, el capitalismo, el capital, intenta entrar sin tener en cuenta a la población. Pero la población existe. Es decir, es que si viéramos un mapa de los grandes conflictos ahora mismo en México, en Mixitón, tantos muertos, una carretera. Polonajau, tantos muertos, un proyecto turístico. O sea, cada proyecto de capitalismo representa que arrasa con pueblos que los pueblos no se van a dejar. Y por lo tanto, va a haber mil mecanismos de represión. Corrupción, por un lado, ¿no? Es comprar a los líderes, a la que no quieren órdenes de aprehensión, a la que se protesta por órdenes de aprehensión paramilitares, sicarios, tal. Eso es lo que está ocurriendo en México. En Guatemala, por ejemplo, todavía la situación es peor porque es una empresa española la que está en el tema de la luz atacando toda la situación que está ocurriendo en Guatemala. Sobre todo el norte de Guatemala, que hace frontera con Chiapas. Es donde más están matando gente, por casualidad. Y en Chiapas, organizados en nuestra organización, a lo mejor son 1.000 personas, 1.500 personas, 2.000 personas, pero que no paga la luz, lo mismo es un 70% de la población. ¿No? Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es que la gente realmente no lo puede pagar y otra cosa es que se organice, ¿no? Que es lo que le molesta al gobierno. O sea, que no lo pague, el gobierno puede ir asumiendo, bueno, va a ir haciendo, tal, pero que se organice no lo puede soportar. Y cuando hay organización, hay represión. Es inmediato, ¿no? O sea, empiezan las averiguaciones previas, órdenes de aprehensión, amenazas, asesinatos, desapariciones, tal. Y eso es lo que está ocurriendo en el sur de México, en el norte de Guatemala y me imagino que en muchos más sitios, que me imagino que esta tarde se hablará más de esas mismas relaciones que están ocurriendo en todo. Entonces nosotros como organización empezamos con el tema de la luz. Pero a partir del tema de la luz se está trabajando el tema de mujer, el tema de derechos humanos, diferentes temas más, y estamos organizándonos a nivel nacional, a nivel de redes estatales, la red de lucha al pago de la luz, que son 38 municipios, y la red nacional, que son como entre 11 y 16 estados, dependiendo de la situación. También se invitó en la última reunión a la zona de Guatemala, de San Marcos, que fue en México capital, pero no pudieron venir porque la frontera no les dejan pasar y ya, ¿no? Se acabó el problema. Pero sí que las ideas es eso. ¿Qué gente más se está uniendo? Por ejemplo, la gente de las presas. México tiene luz suficiente para darle a toda su población. pero necesita plantearse el capitalismo como medida próxima, ¿no? Entonces van a hacer las presas a nivel de Mesoamérica y se están planteando como 30 presas entre Puebla y Panamá, alrededor de 30 presas, que significa, por ejemplo, la Parota, que es una presa que se ha conseguido parar, que significa que 100.000 personas son despojadas de su tierra. 100.000, o sea, las cosas son en grande, ¿no? Que no hablamos de cosas pequeñas, ¿no? 100.000 personas a tomar por culo. Ese tipo de cosas, y eso, ante eso va a haber resistencia. Y como la Parota, que es un modelo, porque es una población que ha logrado parar la presa, está habiendo en toda Centroamérica y en todo el sur de México en absoluto. Eso es una constante en lo que nos mueve allá. Y luego nosotros como grupo en concreto ahora tenemos el gran conflicto que es la tortilla, ¿no? Que es otro de los temas que se podría meter dentro de lo que es soberanía alimentaria, que también está trabajado todo ese tema a nivel de acá, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en el caso nuestro concreto es que además está metido el narco. Significa que el blanqueo de dinero en México, o sea, datos para tener en cuenta. En los últimos 3 años llevamos 20.000 muertos por grupos organizados, ejecuciones, ¿no? Entonces llevamos más muertos que en Irak, creo, o sea que tenemos un buen nivel, ¿no? Se habla de la colonización de México en el sentido de que se mata muy fácilmente, que es una situación muy bestia. Y el gobierno dice que está luchando contra el narcotráfico, ¿no? Eso dice. Y a partir de ahí se crea también la represión hacia todos los movimientos sociales. Porque una vez que tienes el ejército en la calle, como él ha dicho, le sacamos la correa y ya de paso de cargarnos a estos, nos cargamos a los demás, ¿no? Y es un poco como está funcionando el mecanismo que está utilizando allá. Eso sería un poco, no sé, y entonces en nuestro caso el blanqueo de dinero va a las tortillerías, que es el producto básico, es como si aquí te quitaran el pan, ¿no? Entonces a partir de ahí los mafiosos dan miedo y quieren a las tortillerías y todas ponen un precio exageradísimo del precio de la tortilla. El movimiento de resistencia de la ciudad dice, no puede ser, y empieza a repartir tortilla, y a partir de ahí, del reparto de tortilla por barrios, por gente organizada y tal, empiezan los seguimientos, los acosos, los golpes, las amenazas de muerte y toda esa situación. Y esa es la situación más grave que ahora vivimos nosotros como organización, la nuestra. Nosotros estamos también dentro de lo que son las redes nacionales, porque pensamos que no es nuestro problema, sino son los problemas que en general se están creando. En la zona de Chiapas, aunque no son cercanos a nuestra organización, el tema de las minas de la sierra, ¿no?, son de constante asesinato, ¿no? Es decir, sale un líder en la zona de Chicomuselo, que es la zona frontera sierra, y en ese donde sale el líder, al cabo del tiempo lo matan. En Guatemala, los líderes que han salido de Resistencia a Iberdrola en los últimos meses llevan 3 asesinados. Es una constante de situaciones de represión, lucha, estrategias, ir volcando eso. Y eso es como, de alguna manera, se vive allá en la cotidianidad la situación. Es lo que más o menos yo digo, y ahí si queréis plantear cosas o preguntar cosas, tanto de la organización como de la situación general, como la situación de México o la situación, bueno, a nivel de América Latina es más la charla de esta tarde, ¿eh? Entonces si queréis más, en esta tarde se puede hablar más de que lo que está pasando aquí, es lo mismo y tiene los mismos porqués. Pero hay esperanza, ¿eh? A pesar de lo que he dicho, hay esperanza, porque siempre hay movimiento. Sí, no, yo por eso lo ponía también en términos de la cuestión de la militarización, porque a eso va respondiendo, ¿no? ¿No? Siempre hay movimiento. Cada cosa que hacen ellos, sale una nueva estrategia de la gente, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, venía Comisión Federal de Electricidad con 6 carros, 3 carros de policía a cortar luz entera en comunidades. La gente ponía barricadas o le echaba agua al que iba a cortar la luz. Súbete al palo con agua, ¿no? Así funciona, ¿no? Y entonces es como la gente va respondiendo. Entonces, ¿qué hacen? Ahora no cortan la luz, sino que no arreglan. Es otra estrategia, ¿no? No arreglas. Entonces, cuando se te estropea, tienes que llamar a comisión. Y entonces la comisión te dice, tienes una deuda de 10 millones de pesetas, ¿no? dices, pues no. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora nuestra organización construye sus propios técnicos, busca sus propios cables, roba cable de alta tensión, busca... O sea, así es como funciona. O sea, es decir, cada vez que ellos te dan un golpe, las organizaciones buscan una respuesta. Y además es que es claro, o eso te quedas sin luz porque no se puede pagar. Nosotros en mi casa estuvimos 3 meses sin luz. A partir de ahí nos organizamos. Y eso va pasando comunidad por comunidad. Es decir, de repente teníamos unos postes de alta tensión que se iban a caer al agua y decíamos, cuando caigan al agua va a morir todo el que esté por el agua. Y llega el de Comisión Federal de Electricidad y te dice, tenemos un seguro muy que lo cubre todo. Eso lo dice en una asamblea de un pueblo. Tenemos un seguro que lo cubre todo. Esas son respuestas normales y reales. Ahora ya no se atreve a decirlo, porque ahora ya hay una organización mucho más fuerte donde él se acojona, no nosotros, ¿no? O sea, así funciona. Y en ese sentido también quiero decir un poco de a la esperanza, ¿no? Que la lucha sí da, va dando resultados siempre, constantemente.